ti. Ya, ya, se contó. Pórtese bien, ¿sí? Abusado. Tenía toda la mesa tirada y los zapatos me los tenía todos. Bueno, el cuadro me lo tumbó.